Bueno, Conmigo no. el único argumento es que eso es. Entonces te puedes ir. ¿Por qué no estás escuchando? A ver, pedazo de mierda. Para hablar con alguien tienes que escucharlo y tú no me estás escuchando. Si quieres irte, te puedes ir tú y muy mucho a la mierda. ¿Vale? Porque eres tú el subnormal que no me está escuchando. ¿De acuerdo? Es el primer punto. Eres tú el subnormal que no está escuchando. ¿Vas a escuchar o vas a seguir hablando tú solo para tus amiguitos? ¿Qué es lo que hacéis siempre en Twitter? Tú y tus amiguitos, hablar para ustedes solos.